Día Mundial de Invocación. El Día Mundial de Invocación este año es el 15 de junio de 2011. Este es un momento de preparación no sólo para una nueva civilización y cultura con valores globales, sino también para la llegada de un nuevo orden espiritual. La humanidad no sigue un rumbo desconocido. Hay un plan divino en el cosmos del que somos parte. Al final de una época, los recursos humanos y las instituciones establecidas parecen insuficientes para satisfacer las necesidades del mundo y sus problemas. En ese momento, la llegada de un instructor, un líder espiritual o avatar es esperada e invocada por las masas de la humanidad en todas partes del mundo. ¿Qué es el Día Mundial de Invocación? El Día Mundial de Invocación tiene tres características principales. Primera, el uso de la gran invocación, una plegaria mundial que expresa ciertas verdades esenciales a todas las grandes religiones. Segunda, la cooperación espiritual de hombres y mujeres de buena voluntad de todos los credos uniéndose en un acto solidario de invocación a la divinidad. Tercera, la distribución en la conciencia humana de las energías espirituales evocadas durante los festivales de Pascua y de Vesak. Esta invocación mundial alcanza su punto más alto cada año durante el periodo de los tres grandes festivales espirituales. En el gran festival occidental de la Pascua, un mes más tarde en el festival oriental de Vesak, el festival del Buda, y culmina un mes después en el Día Mundial de Invocación, durante el tercer festival del Cristo, con las notas claves de la buena voluntad y la humanidad. Hoy, la reaparición del instructor mundial, el Cristo, es esperada por millones de personas, no sólo por las de la fe cristiana, sino por los de otros credos que esperan al avatar bajo otros nombres. El señor Maitreya, Krishna, el Mesías, el Imam Mahdi y el Bodhisattva. Únase a nosotros en este día de oración, meditación e invocación, entonando la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes humanas, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones humanos, que aquel que viene retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.